Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que entre esta edición y la que viene está cumpliendo 14 años en el aire de las radios comunitarias del país. Felicitaciones para todos nuestros compañeros y compañeras que en todos estos años han hecho posible el Expreso Farco cada semana. Y en el programa de hoy recordamos el nacimiento de una ley vital, salida de las entrañas del pueblo de una de nuestras provincias. Nos metemos en la discusión del proyecto de ley para el desarrollo industrial del cannabis, que sigue postergando la despenalización del consumo privado. Hablamos de cooperativismo, cooperativas de trabajo y de la confederación que las agrupa. Y también ponemos los micrófonos en el acampe, en Plaza de Mayo, por la libertad de Milagro Sala. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Milagro Sala y sus 2000 días como presa política. Voces de la Plaza de Mayo y una foto que simboliza la persecución. Tierra madre de la que estamos quedando guachos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados. El 16 de enero del 2016, un comando de la policía de la provincia, dirigido por Eckermeyer, acuérdense este nombre, Eckermeyer, ingresó a la casa de Milagro, la esposó y la secuestró sin orden judicial y sin ninguna causa contra Milagro por estar haciendo un acampe como este en la plaza de Jujuy. La tuvieron 15 días en esa situación de secuestro en la comisaría de la mujer. Digo esto porque pasó mucho tiempo y hay que recordarlo. Y posterior a esos 15 días, que fue el tiempo que necesitó la justicia de Jujuy para empezar a armar causas con testigos falsos para mantenerla prisionera hasta el día de hoy. Eckermeyer hoy es miembro del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Díganme ustedes si esta foto no representa el nivel de organicidad, el nivel de vinculación, el nivel de perversidad de la justicia de Jujuy con el gobernador Gerardo Morales. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Tener a Milagros presa habla claramente de un sector de la política al cual le molesta profundamente que las personas pobres tengamos derechos. Y no solo que tengamos derechos, sino también que los pensemos, les molesta también que nos organicemos. Que hoy se cumplan 2.000 días de presa política de Milagro y de que eso casi un año y medio son de un gobierno Naciones Populares, un gobierno popular que ha surgido venciendo al macrismo que implementó estas políticas. Digo, es importante que se vea esto, ¿no? Que se muestre que es una necesidad. Nosotros esperamos que haya, no solo que estén de acuerdo, no solo que opinen que está mal, que opinen que reconozcan que son presos políticos, ¿no? Precisamos que se haga algo. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Creo que hemos logrado entre todas y todos poner el tema en el lugar que corresponde, que es la Plaza de Mayo, el lugar donde se discuten los grandes temas de la Argentina. La prisión de Milagro evidencia la continuidad del Laufer, evidencia un nivel de continuismo del modelo macrista que se empieza a convertir en límite evidente para los proyectos de un gobierno que se proclama, que se reconoce, que necesita ser popular. Tengo el mismo sentimiento que en el 73, cuando terminamos el periodo de resistencia y recuperamos el gobierno. No tengo por qué pensar distinto. Yo no quería un solo día de presos políticos en las cárceles. Y hoy eso no debe cambiar. Puede haber trabas, limitaciones o lo que fuera, pero a nuestro gobierno, si es nuestro gobierno, tenemos que pedirle que busque las maneras necesarias para que todos los compañeros y compañeras estén en libertad. No se puede tolerar esto porque es aceptar la lógica de esas minorías que hoy controlan alevosamente a sectores de la justicia. Tenemos que terminar con eso, si no, ellos van a terminar con la democracia definitivamente. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma. Los desafíos que tiene la Argentina requieren de resolver la herencia maldita de los presos políticos. Y hemos venido a decir eso, siempre hay soluciones políticas a los temas, cualquier solución es buena, indulto, amnistía, revisión de las causas, revisión de los convenios, lo malo es que siga habiendo presos políticos. Creo que los tipos están demostrando, por decir yo, Blaquier, los grandes empresarios con los de las mineras, en Jujuy, todo lo que los grandes empresarios están mostrando que siguen teniendo el poder real, no importa quién esté en el gobierno, el poder lo ejercen y lo manejan ellos. En la provincia de Jujuy, la Tupac Amaru, con Milagro Sala a la cabeza, fue quien organizó la primer marcha del orgullo. La primer marcha del orgullo en donde miles de compañeros y compañeras con los colores del arco iris salieron a visibilizar su orientación sexual, identidad de género y a decir que aquí estamos. Y hoy en día ese legado continúa. También Milagro fue vanguardia en otorgarles viviendas a las personas homoparentales, a las familias homoparentales, es decir, de gays y de lesbianas, otorgarles trabajo a las personas trans. Hoy se celebra el cupo laboral trans, pero la Tupac Amaru ya otorgaba derechos laborales a las personas trans. Así que en estos 2.000 días de detención de Milagros injusta, pedimos su inmediata liberación. Independencia, independencia, la historia llama que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, independencia, independencia, independencia, independencia. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Mendoza, provincia donde el agua vale un poco más. Y allí, el aniversario de una ley que fue parida por el pueblo y que fue defendida con todo cuando se la quisieron quitar. Gabriela Fiocchetta, nuestra compañera desde Radio La Mosquitera de Guaymallén. Junio en Mendoza nos trajo historia, fuerza, pero sobre todo, horizonte. La Ley Guardiana del Agua, la 7722, cumplió 14 años, pero aquí en estas tierras sabemos que son muchos más. Daniel Funes, al pie de la cordillera de los Andes, desde el Valle de Uco, integrante de la Asamblea de San Carlos, se refiere al nacimiento de la ley. Primero era San Carlos solo y era por un proyecto minero específico, después sale Alvear solo por otro proyecto específico, y ahí empiezan los pueblos a unirse, y se sumó Mendoza y el Valle de Uco, y cómo se armó esta red que termina en esto de diciembre. Ahora, la ley, es verdad, digo, mucho trabajo dentro de la legislatura, siempre por ahí decimos, digo, hay gente que dice, Ojieco dice, creemos que la historia se hizo en un minuto, mira. Marcelo Giró, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, nos refresca el para qué de la ley. Ley emblemática de los mendocinos, del pueblo mendocino, si las hay, y sí, efectivamente, y hay que insistir en que no se trata de una ley por una cuestión de capricho, de una cuestión de emperrarse en que no quiero tal cosa. Sí, no queremos la megaminería metalífera, porque sí queremos, digamos, detrás del no a la megaminería metalífera está el sí, ante todo, el cuidado del agua, ¿no? Está el cuidado del agua, del ambiente, de todo aquello que en la naturaleza y en la sociedad también viene a poner en altísimo riesgo, a romper, a destruir, a desarticular la megaminería metalífera cuando se instala en los territorios, ¿no? Desde los distintos puntos del territorio, Mendoza hizo historia en diciembre del 2019. Y como recuerda Daniel Funes, se levantó para decir que la 7722 no se toca. Yo te digo, yo estaba cuando se vota esta marcha por el agua y nunca, jamás, yo como asambleísta viejo, qué sé yo, jamás me imaginé que la respuesta de la provincia de Mendoza iba a ser tan contundente y tan fuerte. Cuando nosotros íbamos caminando y llegamos a Tunuyán, y vimos todo Tunuyán afuera, y vimos que en Anchori salía gente, que en Ugarteche salía gente, el puente de Luján, la magnitud de la respuesta de la gente acompañando a los locos que íbamos caminando, ni hablar de lo que fue el centro, Mendoza, ¿no? Fue caótico, pero felizmente caótico, digo... Nada, nos llena de orgullo porque uno dice lo que se sembró, esta persistencia, esta perseverancia, todos los problemas que hemos tenido como asambleas, digo, lo difícil que es tener que estar todo el tiempo mediando entre gente que es muy diversa y sin embargo el tema del agua que nos juntó y nos unió y ese día, digo, esos días, porque la verdad que después, el 23, esa marcha fue el desencadenante de una respuesta que en Mendoza se dio con el tamborazo, en Maipú, con la con la mirada en la cordillera y los pies en el desierto. Las mujeres en Mendoza somos protagonistas de la defensa del agua. Así lo relata Aguni Cañas desde la Asamblea por el Agua Pura. Bueno, en todo ese proceso de mantener la 7722 vigente y de la recuperación histórica con las movilizaciones más grandes que se hayan producido a lo largo y ancho de toda la provincia, bueno, muy, muy importante el rol de nosotras, las mujeres. Y ¿por qué? Porque en todos los territorios sentimos que el cuerpo y el territorio es lo mismo, que lo que le hacen a la tierra es lo que nos hacen a nosotros y a nosotras. Y bueno, decirles que en todas estas luchas ambientales, no solo en Mendoza, sino a lo largo y ancho de nuestra República Argentina, las mujeres somos un motor impresionante porque somos las que estamos a cargo del cuidado de la vida. Históricamente hemos sido eso, pero aparte abrazamos también el cuidado de la pacha. Y contarles, por ejemplo, que acá en Mendoza surgimos un colectivo al que pertenezco también, de feminismo comunitario y de corte justamente ecofeminista. Y bueno, es eso, seguirnos empoderando y que se crucen las luchas, porque el ambientalismo y el feminismo tienen la misma lógica y apuntan a lo mismo, al cuidado de la vida, de la reproducción de los ciclos y a entretejer nuevos mundos y a soñarlos, pensarlos y hacerlos. Marcelo Giró nos vuelve a recordar que junio en Mendoza nos trajo historia, fuerza, como decíamos, horizonte. Hacia la resistencia caminamos como pueblo latinoamericano. Pero digo, en el escenario latinoamericano, por suerte también en este escenario de luchas, en este escenario tan difícil, se van viendo motivos de esperanza, así como tenemos una Colombia convulsionada, tremendamente represiva al pueblo, no por eso el pueblo ha dejado de resistir. Tenemos un Perú que le ha dicho, que le acaba de cerrar la puerta, de dar un portazo por una mayoría ajustada, pero se lo dio a la hija del presidente más nefasto que ha tenido Perú en muchas décadas, ¿no? La posibilidad del regreso de lo peor que ha tenido la política peruana, y sobre todo tenemos el escenario sumamente difícil, pero muy, muy esperanzador, que estamos viendo en Chile, ¿no? Y en donde justamente el pueblo organizado y acompañando y siendo parte y firmando alianzas ya con los constituyentes designados por los pueblos originarios, por el pueblo mapuche, bueno, hay unas cuantas constituyentes de quienes van a elaborar, de quienes van a redactar las nuevas reglas del juego en Chile, justamente están en contra de la militarización de los territorios, en contra de la entrega de la soberanía y de los bienes comunes, y de poner de seguir poniendo en riesgo el ambiente. Así que, bueno, creo que también hay buenos motivos y buenos ejemplos, ¿no?, para en los cuales mirarnos y sentirnos hermanados con tantísimos otros, tantísimos millones, diría, que en sus respectivos territorios también la están peleando y en más de una ocasión también ganando, ¿no? Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Hace mal y quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos, ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El Senado Nacional ya debate el proyecto de ley para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal. Es una propuesta del Gobierno Nacional apoyada por familiares que utilizan el cannabis como un producto que permite calmar los dolores y los efectos de algunas enfermedades. Un proyecto que busca impulsar la producción y la comercialización de la planta, las semillas y los productos derivados, tanto para el mercado interno como para la exportación. El proyecto significa un avance, pero sigue postergando una discusión hasta ahora evitada: la despenalización del consumo personal. Escuchamos al periodista Emilio Ruchansky, integrante del Acuerdo por la Regulación Legal, durante una de las reuniones de comisiones del Senado. Si bien sabemos que hoy no estamos debatiendo la regulación legal del cannabis para uso adulto, como decimos nosotros, no recreativo, adulto, uso de personas mayores de 18 años, uso privado, que puede ser recreativo, espiritual, terapéutico, si no tiene la indicación médica. Nosotros creemos que es muy importante todo lo que se puede hacer, por ejemplo, desde el INAE, que está en el proyecto del Instituto Nacional de Cooperativas y Economía Social, de poder apoyar este proceso, de poder sacar de la clandestinidad a muchos cannabicultores y cannabicultoras que puedan acceder, que puedan trabajar, y entender que muchas de estas personas ya fueron allanadas, tienen antecedentes penales o que todavía corren el riesgo. Tenemos esta contradicción, ¿no? Es como si uno cultivara vid, uno cultivara las uvas y no se pudiera tomar su propio vino. Porque un poco lo que está pasando es eso. Estamos creando una industria de personas que ni siquiera pueden fumarse un porro en su casa. Y esta es la verdad y es triste. Nosotros creemos que, y vamos a insistir con este tema, que la próxima discusión, como dijo mi compañera, ya han dicho dos gobernadores, de dos signos políticos totalmente distintos, la discusión que sigue es despenalizar los delitos asociados al consumo y regular el cannabis. Acá se ha dicho que ha subido el consumo en adolescentes en los países que regularon, y eso es mentira. En Canadá ha bajado el consumo en la franja que ellos buscaban bajar, que era de 15 a 17 años. En el estado de Colorado ha bajado el consumo en escuelas en secundarias. Y en Uruguay, si bien ha crecido un poco el consumo con el mercado adulto, creció menos de lo que venía creciendo en los años anteriores. Es decir, el dealer no pide documentos. Tengamos en claro esto. Y tengamos también en claro que la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer. Porque es el dealer el que te ofrece otras sustancias cuando una persona va a comprar marihuana. Y esto lo descubrieron los holandeses hace casi 40 años. Cuando Holanda tolera los coffee shops, lo que le importa no es el cannabis, sino que no haya un contacto con el mercado clandestino y que la persona que quiere cannabis no termine consumiendo heroína o cocaína. Los debates que faltan sobre el tema no se saldaron solo en países de Europa, sino que también se saldaron al otro lado del Río de la Plata, por ejemplo. Seguimos escuchando a Emilio Ruchansky. Esta industria va a ser criminalizada. Es una pena. Yo creo que los debates se están dando al revés. En este país ya deberíamos haber despenalizado la tenencia para consumo personal, como lo indicó la Corte en el 2009, en un fallo con votos unánimes. Quiero cerrar contándoles que hoy hay un montón de personas detenidas que son canabicultores. Ayer hablé con una de esas personas, con Máximo López, que está detenido en una unidad penal de Azul. Volvió a estudiar Derecho, está detenido desde febrero. Tiene tres hijos, quiere volver a su casa. Y fíjense lo contradictorio, porque a él lo detienen y lo acusan de posible comercialización de marihuana por tener 420 gramos de marihuana en frascos de mermelada en su casa. ¿Saben cuánto permite el gobierno uruguayo de cosecha anual? 480 gramos. Si este muchacho viviera en Uruguay, sería ni más ni menos que un consumidor más, una persona que cosecha una vez al año y saca 480 gramos. Acá es un narco y está preso, insisto, desde febrero. Y así tenemos un montón de chicos y chicas presos en la localidad de Puan, en otras partes de la provincia de Buenos Aires y del país. Esto está pasando en todos lados. Entonces nosotros queremos insistir con esto. Celebramos el debate, nos parece importante, pero creemos que tenemos la madurez suficiente. Esta Cámara, este recinto ha sacado el aborto y esta discusión es muy similar. Acá no estamos ni a favor ni en contra de la marihuana. Acá estamos en contra de la clandestinidad, de los riesgos sociosanitarios que implican esa clandestinidad. Y cuando hace 15 años empecé a editar la revista THC y discutía con algunas colegas de ustedes, me decían, pero Holanda es el primer mundo, ¿por qué vamos a despenalizar? Hoy lo tenemos en Uruguay. Quiero ser claro con esto. Uruguay es un país que tenemos al lado. Ya no estoy hablando de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Holanda. Estamos hablando de Uruguay. Y no pasó nada. Lo dijo el presidente Alberto Fernández. No se caen los aviones. No chocan los trenes. Uno regula el cannabis y la vida sigue igual. Simplemente hay menos gente detenida. Y se favorece una industria, que es la que ustedes quieren favorecer. Por el momento, para el cannabis medicinal o para el uso del cáñamo. Pero tarde o temprano, esto va a pasar. Sépanlo. Y estaría bueno, creo que es interesante, que sea esta Cámara que sacó el aborto, porque son dos debates que están profundamente hermanados, porque hablan sobre la libertad y sobre el deseo, al fin y al cabo, como dijo el extinto Pino Solana, ¿no? Es el goce, había dicho. Bueno, quiero cerrar citándolo, porque realmente estamos hablando un poco de eso también. Les agradezco muchísimo el tiempo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las cooperativas de trabajo y la confederación que las contiene, la importancia que tienen en pandemia y las políticas pendientes cada vez más necesarias. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata. La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo nuclea federaciones de todo el país y de diversos rubros, como la construcción, textiles, alimentos, comunicación, informática, gráficos y reciclado. Cristaliza así las experiencias de muchos años de asociar el trabajo colectivo y los medios de producción en manos de los y las trabajadoras. Joaquín Fernández Sancha, secretario general de la CNCT Argentina, explica el contexto histórico de su surgimiento. La CNCT hace 11 años que existe, fue producto de una política de gobierno que tenía que ver con el kirchnerismo, sobre todo antes de el cooperativismo de trabajo, en el peronismo, tuvo su apogeo con Perón poniéndolo a las cooperativas como un sector más del movimiento obrero, como una herramienta de organización del trabajo, del trabajo y la producción, y también como forma de cómo nosotros entendemos el cooperativismo, con un espíritu clasista, pero también como modelo de cómo debería ser la economía. En el caso de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, hay cooperativas de distintos rubros, nucleadas en dos federaciones, básicamente. Una es la Federación de Cooperativas de Trabajo Manuel Belgrano, que nuclea cooperativas de servicios industriales y distintos rubros en la región, y la Red Textil Cooperativa. Entre todos gestionamos algunos emprendimientos, como lo más novedoso es Minca, que es el mercado de productos cooperativos, que tenemos un polo cooperativo ubicado en el Parque Castelli, donde tenemos la sede central, donde se producen servicios gráficos y textiles, y está la venta de productos cooperativos que van desde los alimentos, de los textiles, de todo el sector de la economía social. Sobre el pasado reciente, Sancha describe la situación que sufrieron las cooperativas de trabajo con el gobierno neoliberal de Macri. Pensar que las cooperativas de trabajo las veníamos pasando muy mal, como todo el sector productivo en Argentina. En los últimos años del neoliberalismo, el macrismo fue terrible, se cerraron más de la mitad de matrículas de cooperativas argentinas, las dieron de baja de una forma muy violenta, porque lo que interesaba era construir un discurso del sálvese quien puede, del individualismo. Y el cooperativismo, más allá de lo que producía en Argentina, el cooperativismo de trabajo, lo que representa es el trabajo en equipo, el trabajo solidario, y eso en el discurso del PRO, del macrismo, no iban de la mano. Entonces siempre fue más una discusión ideológica destruirla. Ante la pandemia, se redoblaron los esfuerzos no solo en la contención de los trabajadores asociados, sino también en la gestión de proyectos, la producción y la comercialización. Así lo explica Sancha. Se empezó a generar una red de contención de muchas de las cooperativas. Nosotros llegamos como pudimos a fines del 2019, con mucha expectativa de que se reactive el motor económico en Argentina. Por esto que enseguida a nivel nacional tuvimos relación sobre todo con el Ministerio de Trabajo, que conseguimos la línea 1, que sería como el ATP para nosotros, como fue para las pymes, que con eso pudimos contener más de 30.000 asociados a cooperativas de trabajo de todo el sector, no solamente las NCT, sino de distintas cooperativas provinciales, que costó la lucha, costó que nos entiendan y sigue costando que el gobierno nacional entienda que las cooperativas formamos parte del mundo de la producción del trabajo, igual que las pymes, y que tenemos que estar con políticas concretas para el sector, porque incentivando el cooperativismo se incentiva la reactivación económica en el país. Obviamente que la pandemia fue muy difícil, hubo rubros, salvo el sector textil, que se dedicó primero en Salta, después en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires mucho más, en trabajos que tengan que ver con la fabricación de productos sanitarios, como en principio fueron los barbijos tricapa, y después todos los productos de camisolines, cofias y batas que se siguen produciendo hasta el día de hoy para el personal de la salud. Entonces ahí la pandemia ayudó con ese tipo de trabajos a que por lo menos se mantengan. Nos sentimos orgullosos y ojalá que los gobiernos locales, en este caso provinciales o nacionales, vean o utilicen la figura que nosotros llamamos el compre cooperativo, que haya un porcentaje de las compras que hace el Estado hacia las cooperativas, hacia el sector textil, el gráfico, la construcción, el alimenticio, el que sea. Hay mano de obra cooperativa y mano de obra calificada. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur.